todos y todas me van a estar acompañando durante toda la mañana de hoy, durante todo este mes, con más fuerza que nunca. Y para eso pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, sus comentarios, sus reflexiones, sus críticas, sus sugerencias y sus denuncias con nombre y apellido, por favor. También pueden escribirnos a través de las redes sociales. En nuestro Twitter somos @surmientras y tienen el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Hoy es 4 de octubre y se cumplen 4 añitos de ese legendario cierre de campaña del comandante Hugo Chávez bajo ese palazo de agua en la avenida Bolívar. Día, por cierto, hoy de San Francisco de Asís, el llamado cordonazo de San Francisco. Así que bueno, todos a prepararse porque probablemente vayan a haber unas lluvias fuertecitas el día de hoy. Esa fue la última concentración popular del presidente Hugo Chávez en esa avenida Bolívar. Luego vino el triunfo en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, su recaída y bueno, finalmente la despedida ese 5 de marzo del 2013. Pero son 4 añitos de ese legendario cierre de campaña en la avenida Bolívar bajo ese palo de agua inclemente histórico, ¿no?, que vivimos. Bueno, todos a prepararse hoy también para ese cordonazo de San Francisco. Vamos a arrancar el panorama informativo de la mañana de hoy comentando las informaciones más importantes del día de ayer, y entre ellas resalta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que ya el Poder Ejecutivo tiene listo el presupuesto para nuestra nación para el año 2017. En este sentido, explicaba el presidente venezolano que el 70% de ese presupuesto del año 2017 va a estar destinado a la inversión para el desarrollo social. Yo tengo listo el presupuesto de la nación del año 2017, como siempre, con tiempo. Es un presupuesto que se hace pensando en las condiciones de la guerra económica internacional que tiene el imperialismo norteamericano contra Venezuela y las oligarquías regionales, y el año 2017 como año para apuntalar la economía productiva con la agenda económica bolivariana, para apuntalar la gran misión abastecimiento soberano y para consolidar definitivamente los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, pero además para mantener la inversión en todas las misiones y grandes misiones. El presupuesto 2017, para mantener las metas de construcción de la vivienda, para mantener las metas de consolidación de la educación pública venezolana. La inversión social del presupuesto 2017 está rompiendo récord. 70% del presupuesto está pensado como inversión de desarrollo social y socioeconómico. Bueno, también el presidente venezolano Nicolás Maduro informó que ante el desacato de la Asamblea Nacional, el desacato que ha estado, en el que ha estado incurriendo la Asamblea Nacional, él le va a consultar al Tribunal Supremo de Justicia para ver cómo se aprueba el presupuesto de la nación para el año 2017, cuáles son las vías más expeditas para aprobar ese presupuesto. Para esto ya el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha dicho que va a enviar una carta al Tribunal Supremo de Justicia para consultar entonces las vías más expeditas para que se apruebe este presupuesto sin que pase por la Asamblea Nacional, o entendiendo que la Asamblea Nacional se ha declarado en desacato. Esta decisión fue tomada ya durante una reunión con los ministros que integran la vicepresidencia para el área social. Ahí se les entregó este documento a un consultor jurídico de la Presidencia de la República para que lo consigne ante el Tribunal Supremo de Justicia y sea evaluado. Así que bueno, vamos a escuchar estas palabras del presidente Nicolás Maduro. La Constitución es muy clara sobre la formulación del presupuesto, sobre la necesidad de presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional, y la Constitución es muy clara sobre las facultades presidenciales. Yo voy a firmar una carta ahorita a nuestro consultor jurídico, diputado Elvis Amoroso, para hacerle una consulta expedita al Tribunal Supremo de Justicia, porque la Asamblea Nacional se ha declarado en desacato y yo necesito que el presupuesto del 2017 sea viabilizado, aprobado. Yo tengo entre mis facultades el decreto de emergencia económica y puedo decretar su aprobación por la vía del decreto que me da facultades extraordinarias para que en el país nada se detenga en medio de estas circunstancias. Pero yo necesito una opinión y una decisión firme, clara, constitucional, legal, del más alto nivel, del más alto tribunal, para no cometer ni un solo error. Bueno, ahí está, también ha dicho el presidente Nicolás Maduro que el año 2017 va a ser para seguir luchando contra la guerra económica, para apuntalar una economía productiva, fortalecer la denominada agenda económica bolivariana y consolidar la gran misión abastecimiento seguro y soberano, así como los comités locales de abastecimiento y producción. Además ha dicho que se va a intensificar la inversión en todas las misiones y grandes misiones. El presidente Nicolás Maduro el día de ayer también anunciaba que los ministerios de Agricultura Urbana, de Vivienda, de Cultura y de Comunas ahora van a formar parte de la Vicepresidencia de Socialismo Territorial. Esta decisión se tomó en una reunión con todos estos ministros y se ha dicho pues que ahora van a estar todos bajo esa Vicepresidencia para el Desarrollo del Socialismo Territorial, que además va a estar bajo el poder de Erika Farías. Así que esa es otra de las decisiones que se ha tomado el día de ayer. Sin embargo, no podía, ¿no?, dejar de hablar el presidente venezolano de lo que ocurrió en el plebiscito en Colombia, donde hubo una abstención de un 63% y donde los pocos que fueron a votar, bueno, se inclinaron por decirle que no a la paz, a los acuerdos de paz. En este sentido, el presidente venezolano se refería a este resultado del plebiscito y marcaba su posición y la posición de Venezuela ante los asuntos internos de Colombia. Sobre los asuntos internos de Colombia nunca opinamos nada, que si deben hacer el acuerdo de paz, que si no lo deben hacer, que si debían hacer el plebiscito o no lo debían hacer, no, de aquí no sale una opinión, eso es potestad soberana de Colombia, hacer lo que tenga que hacer Colombia. A veces los gobiernos de la derecha del continente quieren darnos lecciones de qué debe hacer Venezuela aquí, qué debe hacer Venezuela allá, metiches que son a veces. Entonces se dio un proceso donde Venezuela, mira, yo me cuidé estrictamente, porque era un proceso interno de Colombia. Primer elemento, comenzaron a aparecer encuestas que el sí tenía 75%. Ahí están las encuestas, que el sí tenía 70%. Yo percibí cuando fui a Colombia otra cosa, en las calles, porque uno camina por las calles. ¿Qué pasó con las encuestas? Es lo primero. Habría que preguntarse. Fue un empate. ¿Qué pasó en Colombia? Hubo un empate. Yo inclusive me preguntaba si hubiera sido al revés y gana el sí con el 50.2%. Son cosas que uno se pregunta. ¿Ustedes saben por qué no las preguntamos desde Venezuela? Porque la paz o la guerra en Colombia afecta directamente la vida de nuestro pueblo. Bueno, ahí está, ¿no?, analizando también un poco el presidente Nicolás Maduro, las razones por las cuales triunfó ese no en Colombia. Lo estuvimos hablando durante el día de ayer. Bueno, hubo una amplia abstención, un plebiscito que tan solo registró la participación de un 37.41%. De hecho, es la participación más baja electoralmente en los últimos 22 años en Colombia. Además, hubo 86.000 votos no marcados, hubo más de 170.000 votos nulos, unas condiciones climáticas que no ayudaron. Ya ellos estiman que aproximadamente 4 millones de colombianos no se pudieron movilizar por culpa de ese huracán Matthew. Además, bueno, no hubo transporte, no hubo logística como ocurre con las elecciones de gobernadores o las elecciones presidenciales. Además, bueno, toda una serie de encuestas, ¿no?, y un amplio apoyo internacional a este acuerdo de paz, todo ese evento en Cartagena tan solo una semana antes, hizo como dar por sentado que iba a ser el sí el que se iba a imponer. De una u otra manera desmovilizó un poco a los simpatizantes de la paz, y mientras tanto, bueno, los sectores conservadores no titubearon ni un instante. Pero además se evidencia nuevamente esa brecha campo-ciudad, ¿no? Cuando uno mira el mapa de cómo quedaron los resultados, bueno, las zonas rurales, las más fuertemente afectadas por la guerra, han sido las zonas que han dicho que sí con una amplia ventaja. En cambio, centros urbanos como Medellín, como Bucaramanga, como la propia Bogotá, bueno, se inclinaron por un no, porque digamos que no padecen de una manera tan directa, tan cruenta, los efectos, ¿no?, de este conflicto armado que lleva 52 años en nuestra hermana república. Pero además todas unas campañas, ¿no?, mediáticas, no solamente el expresidente Uribe Vélez, también el expresidente Andrés Pastrana, todo un conjunto de medios poderosos dentro de Colombia, RCN, Caracol, NTN 24, haciendo toda una campaña en contra de este proceso, y en especial se agarraron, bueno, de temas como la supuesta impunidad, de temas como quién iba a controlar a partir de ahora el narcotráfico. Por allí se fueron, ¿no? Por allí se fueron en esta campaña, y son bastantes cosas, ¿no? Que influyen, sin duda influyen sobre los colombianos, ¿no? Y bueno, aún así todavía hay cosas que hacer, ¿no? Y el día de ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, designó una comisión de alto nivel para dialogar con los promotores del no para el plebiscito por la paz. Es decir, el presidente Juan Manuel Santos designó a como jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, también a la canciller María Ángela Holguín, también al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que ellos se sienten a dialogar con el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez, que fue el partido político que con más fuerza impulsó ese no. De esta manera, bueno, no se le acepta la renuncia, porque el jefe negociador Humberto de la Calle había dicho, bueno, pongo mi renuncia a la orden, mi cargo a la orden, porque no logramos los objetivos y todo este cuento. Bueno, no fue aceptada esa renuncia, sino que, bueno, él fue ratificado como el jefe de negociaciones, que ahora junto a la canciller y junto al ministro de Defensa van a tener que sentarse a conversar, o al menos esta fue la instrucción que ha dado el presidente Juan Manuel Santos. Por su parte, el Centro Democrático, ese partido feroz de extrema derecha de Álvaro Uribe Vélez, ha dicho que también van a aceptar dialogar. De hecho, ellos ya nombraron a Carlos Trujillo, a Iván Duque y a Óscar Iván Zuluaga, el pasado candidato presidencial por este partido, como los tres voceros para que se sienten a conversar con el gobierno. Así que de una u otra manera también se abre un panorama de diálogo dentro de Colombia, un panorama de dejar atrás algunas rencillas y de poder avanzar. La FARC también se pronunció el día de ayer por medio de un comunicado emitido desde La Habana, Cuba. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FAREP, reafirmaron que en sus frentes guerrilleros de toda Colombia va a permanecer el cese al fuego bilateral y definitivo. Dice, vamos a leer este pedacito del comunicado: la FARC reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país van a permanecer en cese al fuego como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el gobierno colombiano. También le hizo la FARC, a través de este comunicado, un llamado a los movimientos sociales y políticos del país para que se sumen a buscar maneras de construir una paz que sea estable, una paz que sea duradera. Ha dicho, es la paz un derecho mayoritario, es un derecho configurador y esencial de la dignidad humana, así lo establece la propia Corte Constitucional, dice este comunicado. Así que bueno, las dos partes continúan dispuestas a sentarse a negociar. De hecho, se habla de la posibilidad de que exista una Asamblea Nacional Constituyente, una refundación de Colombia a través de este proceso, así se tome mucho más tiempo, digamos, ahora que se termine de concretar, digamos, el acuerdo. Esto lo decía ayer también la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba. Ella decía que el escenario de futuro que tiene su país debe ser una Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, decía, esto nos puede unir, puede permitir la refundación de Colombia, seguramente no va a ser un proceso que se pueda pactar este año, quizás tampoco el año que viene, pero a mediano plazo esto va a permitir que se puedan renovar instituciones, que surjan liderazgos que sean fundamentales para la paz. Así que bueno, el pueblo colombiano, el gobierno colombiano, el Estado colombiano está evaluando distintas posibilidades de qué hacer ante este resultado adverso que se obtuvo en este plebiscito por la paz en Colombia y Venezuela, y toda la comunidad internacional que estuvo allí en Cartagena, que estuvo apoyando la firma de este acuerdo, también van a estar dispuestos a seguir acompañando al Estado colombiano en las decisiones que tomen, porque no es solamente la paz para este pueblo hermano, vecino, sino que eso de una u otra manera es la tranquilidad también para toda nuestra región. Y bueno, hay muchos temas además que van a quedar pendientes, que se tienen que seguir discutiendo, debatiendo dentro de las filas de nuestra región. Siempre nosotros lo decimos, no solamente es el Estado colombiano y la FARC los únicos actores armados en este conflicto, sino que también hay que buscar manera de atacar a esos grupos paramilitares que estuvieron articulados en torno a esas Autodefensas Unidas de Colombia,

originario. Cápsulas de nuestra historia. The countdown begins. 4 de octubre de 1957. En una época liderada por las tensiones de la Guerra Fría, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra, dando inicio a la conocida carrera espacial. La demostración tecnológica realizada por el bloque soviético generó que Estados Unidos se viese amenazado. En esa época, el presidente Eisenhower llevaba adelante 3 programas: el proyecto Vanguard de la Armada para la investigación espacial, el programa Atlas de la Fuerza Aérea y uno similar realizado por el Ejército. El Sputnik 1 causó fuerte impacto en la opinión pública, que siguió con atención el despegue del vehículo de lanzamiento R-7 desde la plataforma ubicada en Kazajistán. Estados Unidos no podía creer que el gigante soviético, sumido en una fuerte crisis económica, llegara primero a orbitar el espacio. Este satélite obtuvo información sobre la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de las ondas de radio en la ionósfera. El 4 de enero de 1958 se incineró durante su reentrada a la Tierra. Otros 2 satélites fueron lanzados por la Unión Soviética. Es recordado el Sputnik 2, con el que se envió al espacio a la recordada perra Laika, primer ser vivo en orbitar la Tierra. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Venezuela bolivariana garantiza los libros escolares a todos los niños y niñas de las escuelas públicas del país. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro Moros hablando de la colección Bicentenario. La colección Bicentenario ha llegado a entregar desde el año 2011 hasta nuestros días 100 millones de libros para los niños, niñas y la juventud de Venezuela. 100 millones de libros, garantizados sus libros completos. Y esto tiene que ver con la garantía de la calidad educativa. La calidad educativa tiene que ver con los contenidos de mayor alcance científico, humanístico, ético. Sigamos juntos. Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Chávez antiimperialista. Simón Bolívar fue el primer hombre en todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos. Es impresionante cómo Bolívar vislumbró aquello a la altura de un profeta. Una profecía prácticamente fue lo que Bolívar lanzó, iluminado por el pueblo mismo, iluminado por la lucha revolucionaria que condujo durante casi 20 años, desde estas costas caribeñas hasta allá, hasta la querida Bolivia, queriendo darle libertad y unión, igualdad y vida a los pueblos de este continente atropellado por el colonialismo durante siglos. Chávez antiimperialista. Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:35 en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas, pero ustedes también pueden ampliar el resto de nuestros diales, conocerlos y escucharnos también a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be, donde dice allí radio en vivo, por allí nos pueden escuchar. Aprovechamos para agradecerle, por cierto, a la FENCAI en México, que nos retransmite a Ecuador por dentro, que nos hace llegar hasta la ciudad de Quito, y a todos los compañeros de Patete Radio, que también hacen lo propio en el oriente venezolano. Por cierto, hablando de oriente, bueno, tenemos que tener todas las previsiones con el huracán Matthew. El día de ayer se ha anunciado que el huracán ha pasado a ser categoría 4 y está azotando a distintas zonas de Haití y de Cuba, ¿no? Ha pasado por la zona occidental de Haití y en las próximas horas va a estar atravesando con más fuerza el extremo oriental de Cuba. Recordemos además que es la temporada de huracanes que afecta anualmente el Caribe y también el Atlántico desde junio hasta el mes de noviembre, y bueno, todos los países hay que tomar las previsiones necesarias, ¿no? Matthew mantiene el rumbo norte ganado, tiene algo de velocidad, ahora va a 15 kilómetros por hora, y bueno, ya todos están tomando sus previsiones. Ayer veíamos incluso al presidente de Cuba, Raúl Castro, haciendo los respectivos visitas a las zonas de Cuba por donde ha pasado, por donde se prevé que se sientan los efectos de este huracán Matthew. También el día de ayer, las autoridades de Protección Civil de Haití informaron que se encuentran desplegadas e incluso estaban atendiendo un percance con algunas embarcaciones de pescadores. Así que bueno, todos bien pendientes con este huracán Matthew. 8:37 de la mañana, hablando también de la naturaleza, hablando también del clima, bueno, nosotros vamos a conversar sobre un pacto que fue ratificado por la Unión Europea, y se trata del pacto sobre el cambio climático. Los ministros del Medio Ambiente de la Unión Europea han aprobado la ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, lo que allá en el camino para que esta ya entre en vigor a partir de noviembre. Vámonos con esta entrevista para entender de qué va todo esto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea tenemos a Tom Kuchar, él es activista de Ecologistas en Acción. Muy buenos días, Tom, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, muy buenos días, un abrazo. Bueno, Tom, quisiéramos consultarte de qué se trata, cómo podemos leer esta aprobación que hizo el Parlamento Europeo sobre el Acuerdo de Cambio Climático, y también que nos digas, bueno, qué se va a estar discutiendo el próximo 7 de noviembre en Marruecos. Bueno, la aprobación simbólica está muy bien, pero no deja de ser buenas intenciones y insuficientes, porque por un lado estamos hablando de un acuerdo de París que era un acuerdo muy malo, era un acuerdo criminal, porque acuerda en realidad de que todo lo que pone en la parte de buenas intenciones no se va a cumplir, porque la parte más importante donde los países tienen que comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no es vinculante, y además las cifras que han puesto los diferentes gobiernos en diciembre del año pasado en la cumbre de París encima de la mesa nos llevarían a un aumento de la temperatura global en 2100 a más de 3,5 grados centígrados, por lo tanto sería una catástrofe para muchas partes del sudeste asiático, para África subsahariana y también partes de Latinoamérica andina, donde ya es muy frecuente registros de temperatura récord, huracanes, inundaciones, incendios forestales y sequías que debilitan sobre todo a la población más rural, a las campesinas y campesinos. Por lo tanto, una vez más estamos planteando que el Acuerdo de París es insuficiente, y el ratificarlo por parte de la Unión Europea es una obligación, pero es absolutamente insuficiente, porque las cifras de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que la Unión Europea se quiere comprometer para 2030 está muy por debajo de lo que realmente le corresponde por su deuda ecológica histórica, que Europa, la Europa colonial y la Europa industrial ha ido acumulando durante décadas con el resto del mundo. Por lo tanto, es absolutamente insuficiente y no hay voluntad política. Es más, lo que estamos viendo en estos últimos años es que la Unión Europea está financiando cada vez más grandes infraestructuras de transporte de gas gas que nos hará todavía más depender de la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, es absolutamente inviable el actual rumbo que tiene la Unión Europea en relación a ello. Hay muchas subvenciones, mucho dinero público que va directamente a las grandes empresas petroleras, a las grandes empresas eléctricas que queman carbón y combustibles fósiles, en vez de apostar por las energías renovables, que ha sufrido una baja en la instalación y la extensión muy fuerte en países como España, donde está gobernando la derecha, y además está llevando mucho dinero público a grandes infraestructuras que van a quedar inútiles, como lo hemos visto con grandes aeropuertos o grandes autovías o incluso grandes puertos donde se han invertido cientos de millones de euros de dinero público y ahora están absolutamente infrautilizados o simplemente no se están utilizando. Ese dinero se podría haber utilizado para crear puestos de trabajo en la creación de energías renovables, pero no es así y por lo tanto es un brindis al sol. El Acuerdo de París es papel mojado porque realmente la parte más importante no se toca y donde sí hay mucho peligro es en los mecanismos que se están incluyendo en el Acuerdo de París, que tienen que ver con la privatización, la mercantilización de la naturaleza, de los bienes comunes, y hay una amenaza muy importante para la población campesina que se va a ver afectado por el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París incluye una serie de mecanismos donde quieren incluir los sumideros que tienen que ver con la agricultura, y los suelos se convierten en una forma de falsa solución que podría significar que las campesinas y los campesinos están viendo desposeados por sus tierras, y eso tiene que ver con propuestas legislativas que tienen que ver con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, y ahí pues estamos peleando a nivel de la sociedad civil en Europa para que estas propuestas no vayan por el camino que se ha marcado por el Acuerdo de París, sino justamente que aborde las causas de la pérdida y degradación de los bosques, y eso significa que hay que cambiar también la agricultura industrial y apostar por la agroecología y los mecanismos de la soberanía alimentaria, como defiende la Vía Campesina. Ahora también quisiera consultarte, Tom, porque precisamente muchas de las críticas que surgieron durante las últimas semanas es que la Unión Europea nunca antes se había tardado tanto en ratificar un acuerdo y en abordar este tema, incluso tardó más que los propios Estados Unidos y que la propia República Popular de China. ¿Qué está pasando en la Unión Europea con el tema climático? Bueno, para empezar, hay un comisario. El comisario es como la máxima autoridad de la Comisión Europea, de la ejecutiva que lleva los asuntos de la acción climática y también de las políticas energéticas, que se llama Miguel Arias Cañete. Él pues viene de España, del Partido Popular, de la derecha, extrema derecha de España, y él ahora tiene la cartera de la Comisión Europea en este tema, y él además representa los sectores más favorables a la quema y el uso de combustibles fósiles. Ha tenido, digamos, participaciones, acciones financieras masivas en empresas petroleras, estaba muy vinculados a los intereses del sector de las grandes empresas petroleras eléctricas en España. Está siendo también acusado por medios de comunicación y la sociedad civil de tener unos vínculos muy estrechos con estos sectores y realmente tener un conflicto de intereses al acogerse a finales de 2014 esa cartera en la Comisión Europea. Entonces, tenemos a alguien que se reúne mayoritariamente con las grandes empresas petroleras del sector energético de los combustibles fósiles, y estos, por supuesto, no les interesa que haya políticas y medidas muy fuertes de lucha contra el cambio climático, sino que siga habiendo políticas muy favorables a sus intereses y muchas subvenciones públicas que favorezcan el sector de las energías contaminantes y todas sus industrias enormemente contaminantes para la población y el medio ambiente. Entonces, eso es un factor importante, y también estamos viendo que muchas políticas, en el caso de las medidas que se han tomado en el sector automovilístico, hemos visto que bueno, está plagado de situaciones de fraude, ¿no? Igual han conocido el escándalo llamado Dieselgate, una de las grandes empresas mundiales de producción de carros, Volkswagen, fue descubierto que estaba haciendo un fraude masivo en sus coches, porque estaba trucando ilegalmente los dispositivos para maquillar las emisiones durante los controles en los talleres, ¿no? Eso fue descubierto en Estados Unidos, pero realmente la Comisión Europea ya sabía de informes técnicos que Volkswagen estaba haciendo eso. Bueno, hay una complicidad muy importante del Ejecutivo de Bruselas, de las instituciones de la Unión Europea, con ese fraude. Sin embargo, eso puede ser también con otras grandes empresas automovilísticas. En ese sentido, dudamos mucho que incluso cuando hay medidas donde se intenta reducir las emisiones que provocan el calentamiento global, realmente la Unión Europea esté tomando las medidas a nivel de los Estados miembros, a nivel de las industrias, para realmente hacerles cumplir con los propios con las propias legislaciones de la Unión Europea. Y luego también pues hay una situación general en la Unión Europea donde el tema de cambio climático se ha convertido en un tema que no es prioritario para la acción de las políticas públicas ni las instituciones de la Unión Europea ni de los Estados miembros, sino se ha vuelto a favorecer un crecimiento económico basado en la explotación y la quema de combustibles fósiles, y no se mira qué consecuencias económicas, sociales y ambientales tiene eso para Europa, pero sobre todo para el conjunto del mundo, donde millones de personas están siendo desplazadas a causa del cambio climático por diferentes causas de destrucción y de la crisis ambiental global. Y es más, ahora mismo la Unión Europea está envuelta en una situación de crisis de legitimidad por la salida de la Unión Europea, o la futura salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido, pero también por su complicidad por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en las fronteras sur de la Unión Europea, donde hay una política criminal de migración y refugio, donde no se deja entrar a las personas, donde se están violando la Convención de Ginebra y donde hay cientos de miles de personas que se están muriendo al intentar entrar en la frontera sur de Europa, y donde también hay muchas violaciones a los derechos humanos de estas personas que huyen de guerras y conflictos armados, pero también personas que huyen de consecuencias de cambio climático en diferentes partes de África, sudeste asiático y Oriente Medio. Precisamente, Tom, ya para ir finalizando, yo quisiera consultarte, ¿tú crees que es viable que existan soluciones reales al tema del cambio climático, pese a todas estas cumbres internacionales que no han funcionado, mientras sigamos en un mundo que está dominado por el mercado y dominado por las grandes empresas multinacionales? Por supuesto, tanto la sociedad civil, pero también gobiernos municipales han mostrado diferentes proyectos de transición justa en estos últimos años, donde se consiste en abandonar el uso de los combustibles fósiles, y eso aplica directamente a acelerar una transición justa hacia un cambio de modelo energético, con una reducción drástica del consumo de energía, por un lado, sobre todo en los países enormemente enriquecidos, ¿no? Como son las sociedades de la Unión Europea, porque recordamos también que ni el cambio climático ni estos modelos de transición afectan al conjunto de la sociedad por igual. Son siempre las personas más vulnerables, las personas refugiadas o las personas sin techo o los que viven en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, que obviamente sufren mucho más el cambio climático que las clases pudrientes en los diferentes países, ¿no? Por lo tanto, no hay soluciones ni afectaciones igual para todo el mundo, pero sí hay diferentes propuestas que han demostrado ser absolutamente necesario, ¿no? Como hemos dicho, abandonar el uso de combustibles fósiles, apostar por un modelo energético nuevo, pero también la defensa de los derechos humanos y la igualdad real es fundamental. En ese sentido, también la lucha contra los tratados de libre comercio de nueva generación que se están negociando en todo el mundo, como podría ser el Tratado Transpacífico o el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, ¿no? Defender una agricultura campesina y la soberanía alimentaria, como proponen los movimientos campesinos, como la vía campesina, y luchar contra las falsas soluciones justamente que están integrados en el Acuerdo de París. Y eso también significa que tenemos que plantear directamente abandonar ciertos comercios. El uso masivo de de aceite de palma de Indonesia y Malasia como combustible en Europa. Algunos estudios científicos están demostrando que genera 3 veces más emisiones que el uso del diésel convencional. Por lo tanto, ahí hay una relación directa. Y por ahí tenemos que apostar por unos modelos de transporte público y en tren electrificados en el caso de Europa, y abandonar ese uso masivo del transporte motorizado individual, que es el coche. Y por último, también hay que buscar una nueva relación entre campo y ciudad, porque las grandes urbes, las grandes metrópolis han ido expoliando los recursos y han ido depositando sus residuos en el mundo rural, y se ha abandonado el trabajo de la agricultura, la agroecología, la agricultura del familiar de pequeñas campesinas y campesinos, y de ahí se ha ido sustituyendo la producción de alimentos por la agroindustria, como lo hemos visto con la reciente fusión muy peligrosa entre Bayer y Monsanto, y el control que tienen estas grandes empresas multinacionales sobre el sector de la agricultura y alimentación. Esto hay que revertirlo y hay que apostar fuertemente por una descentralización de la producción de alimentos y cambiar completamente la cadena agroalimentaria, porque es enormemente responsable del calentamiento global. Sin embargo, también tiene una enorme oportunidad si realmente apostamos por un modelo de agricultura como sea y se está realizando por la mayor parte de las campesinas y los campesinos en el mundo. Ahí sí realmente tenemos la oportunidad y la posibilidad de enfriar el clima y de hacer algo para el bien de la humanidad y para los bienes comunes. Bien, Tom, quisiera agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Ahí estábamos conversando con Tom Kuchars, activista de Ecologistas en Acción, precisamente hablando sobre esta decisión que ha tomado la Unión Europea de aprobar, de ratificar el Pacto sobre el Cambio Climático de París. Faltaba que lo hiciera la Unión Europea. Recordemos que este acuerdo reúne a 170 gobernantes del mundo. El documento entra en vigor cuando 55 países, que representan al menos el 55% de las emisiones globales, lo hayan ratificado. Hasta el momento, un total de 61 países ya lo han ratificado. Esto representa el 48% de las emisiones, así que todavía no alcanzaban al 55% para poder ratificarlo. Ahora que ya la Unión Europea lo ha hecho, cuando termine de completar el proceso de ratificación, ya el Acuerdo de París rebasará el umbral del 55% y ya será un acuerdo aprobado y que tienen que aceptar esos 170 gobernantes que han suscrito este acuerdo. Hubo muchas críticas porque la Unión Europea tardó mucho en firmar, en aceptar, en ratificar este acuerdo de cambio climático. Sin embargo, bueno, ya lo hizo y ahora esto abre las puertas a que durante la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre el clima, que es el 7 de noviembre en Marruecos, ya se vaya con este pacto totalmente aprobado. Igual es un pacto de cartón, igual esto es algo simbólico, nadie cumple ese pacto, los países desarrollados no hacen lo que tienen que hacer, y además dentro de este sistema imperante, nunca vamos a poder nosotros cuidar a la naturaleza. Eso tenemos que tenerlo claro. No importa cuántas cumbres se hagan, de hecho la Convención de Río de Janeiro, la que hicieron en el año 92, ahí fue donde se empezó a hablar con mucha más fuerza de la necesidad de disminuir las emisiones de CO2, y sin embargo no pasó nada. Ya van decenas, más de una decena de cumbres internacionales y tampoco ha pasado nada. Y no va a pasar nada porque vivimos en un sistema donde quienes ganan siempre es el mercado y quienes ganan siempre son las grandes empresas multinacionales. Incluso se dice con bastante satanización, bueno, la agricultura está representando casi el 29% de las fuentes de emisiones de gas invernadero. Claro, pero ¿qué agricultura es? Es la agricultura que usa las semillas transgénicas, es la agricultura que usa todos los pesticidas, los fertilizantes, es la agricultura en tierras extenuadas por una producción intensiva, es la agricultura de las grandes transnacionales, es la agricultura de multinacionales como Monsanto. Ahí están los culpables del cambio climático, ¿no? Cada vez que usted lo quiera buscar, allí lo va a encontrar en el mercado y en las grandes transnacionales. 8:55 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a la pausa, se viene el avance informativo y luego regresamos escuchando el tema Veneno del grupo Zoe y volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora La mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Avance de noticias. Voces del Sur. 8:56 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. En Venezuela, el ministro para la Industria y Comercio, Carlos Farías, ratificó que el gobierno bolivariano prioriza la inversión social en el país, incluido en este nuevo presupuesto de la Nación venidero año 2017. Efectivamente, el presidente ha sido un anuncio importante, sobre todo en los últimos días y ayer específicamente, sobre el tema del presupuesto, el presupuesto de la República, el presupuesto donde se identifican todos los recursos que van a ir a las diferentes áreas de nuestro país, donde, por cierto, indicaba... De la derecha jamás ha apoyado los recursos necesarios para impulsar las misiones y grandes misiones que benefician a... Ante la... en el que se encuentra en este momento la Asamblea Nacional, pues la salida que tiene el presidente es enviar este documento para que sea aprobado a través del Tribunal Supremo de Justicia, como fue anunciado por el presidente. Recuerdo que hace sobre lo que ocurría en la Asamblea Nacional pasada, donde teníamos mayoría, donde era el día de proyectos dirigidos a la gran misión Vivienda Venezuela, a los pensionados. No había absolutamente ninguna participación ni ningún interés por parte de la oposición en la aprobación, ni siquiera en la discusión de estos proyectos. Y bueno, y en este momento, siguiendo su conducta de torpedear todos los proyectos que acompañan a nuestro proyecto político, por supuesto, igualmente van a impedir que este presupuesto sea analizado y, por supuesto, en su contenido social y en toda su estructura. Por último, el ministro para la Industria y Comercio, Carlos Farías, señaló que el equipo económico del gobierno nacional se encuentra trabajando en pro de solventar problemáticas y encaminar una agenda de actividades. Todos los martes, religiosamente, al frente del vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturiz, lleva adelante esta reunión, que es un espacio que instruyó el presidente comenzando este año, para que de la mano de un grupo de empresarios, que es abierto realmente para todas las empresas que quieran participar y hacer planteamientos, donde se hace la conexión y se trabaja de la mano con el sector productivo nacional. De ahí se lleva una dinámica de trabajo donde lo importante es lo propositivo. Por supuesto, se hacen planteamientos que van dirigidos concretamente a alguna problemática y se recogen en una agenda de trabajo, y todos los ministros que participamos en ella, pues tenemos una agenda de actividades posteriores para la resolución de estos problemas, sobre todo en materia que tiene que ver con la producción primaria, ¿ok? La producción de alimentos, el tema de la semilla, el tema del procesamiento de alimentos, son básicamente las áreas donde se dan la mayor cantidad de discusiones y se aterrizan en una agenda de trabajo donde hace aproximadamente 3 semanas se dieron como una especie de recuento de todo lo que se ha acontecido allí. Parte de la información a esta hora, 8:59 minutos de la mañana. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Joven venezolano, si tienes entre 18 y 30 años de edad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana te ofrece la gran oportunidad de formarte para el desarrollo y defensa integral de la nación. No esperes más, preséntate en la unidad militar más cercana a tu domicilio, del 5 de septiembre al 9 de octubre. Servir a tu país no es una obligación, es un honor. Alístate. Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores. Pretenden el derrocamiento de un gobierno constitucional y legítimo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y para ello emplean la violencia extrema, la violencia terrorista, como lo vivió el pueblo de Venezuela en el año 2014. Y lo que han intentado contra Venezuela, que es una coalición de burócratas, diplomáticos internacionales al servicio de los intereses de las élites en Venezuela y de las élites globales, es justamente impedir el desarrollo de nuestro pueblo, criminalizando el modelo del socialismo del siglo XXI. Y en la

de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto. Y por si acaso, escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen, licenciada, que hoy más que ayer te bendiga el Dios que ha hecho el cielo y la tierra, dice Joel Cabrera desde Carora. Gracias, Joel, un beso. Por acá también nos dicen, seamos portadores de paz, llenando nuestra mente con palabras positivas, de amor y de ternura, y así seremos también mejores ciudadanos. Acá también nos están escribiendo, buen día, linda Jessica, se está cayendo el audio de la Radio del Sur por segunda vez aquí en Mérida, para que por favor tomen previsiones, dice Miguel Ángel Rivas. Vamos a estar atentos, Miguel, ya le informaremos a los muchachos del departamento técnico. Por acá también nos dicen, buen día, mi niña, Freddy Guevara, también hay que denunciarlo ante la fiscalía, porque también amenazó a las rectoras del CNE diciendo que si este año no se realizaba el revocatorio, ellas serían las culpables, dice Félix Domínguez en este mensajito. Por acá también nos escriben, buenos días, el saboteo en el metro, en la línea 2 es fuerte, siempre se presta para que cuando hay paro de camionetas tampoco esté funcionando el metro, nos dicen acá. También nos escriben, buen día, mi niña, el que no haya ganado la paz en Colombia es motivo de preocupación para todos los venezolanos, porque no queremos que ese conflicto se extienda hasta Venezuela y afecte también nuestra calidad de vida. Vamos a detener la mensajería de texto para trasladarnos fuera de nuestras fronteras e intentar ver qué está ocurriendo en estos momentos en Turquía. Las autoridades turcas han suspendido a casi 13.000 policías por su supuesta vinculación con el clérigo exiliado en Estados Unidos, y además se han prolongado unas medidas de excepción en Turquía. Vamos a trasladarnos para entender qué es lo que está ocurriendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Galeb Moussat, él es analista internacional. Muy buenos días, Galeb, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Jessica. Muy bien. Te mando un saludo grande para vos y toda la audiencia. Bueno, Galeb, quiero que nos ayudes a entender qué está ocurriendo en estos momentos en Turquía, por qué se han decidido prolongar esas medidas de excepción. Bueno, en Turquía estas medidas de excepción sobre el estado de emergencia se van a ampliar durante 3 meses y ya va a cumplir, según la Constitución turca, el plazo máximo legal que hay para establecer este tipo de situación. El objetivo parece ser un objetivo de limpieza, es decir, encarcelar a todos aquellos que estuvieron implicados en la intentona de golpe y de esa manera ya despejar el camino. Cuando se produjo este intento de golpe de Estado, Erdogan estuvo avisado y al fin y al cabo fue un golpe de Estado controlado, con lo cual Erdogan salió fortalecido de una manera enorme de todo esto, como si fuese un hombre democrático. Incluso este estado de emergencia extendido pretende también encarcelar a aquellos que están vinculados con acciones de terrorismo. Una contradicción en sí misma, en el sentido que el propio Erdogan ha estado financiando y dando apoyo al terrorismo del ISIS durante todo este tiempo que estuvo en contra de Siria. Bien, Galeb, quisiera yo consultarte, cuando se habla de ese estado de emergencia, ¿qué potestades tiene el gobierno en Turquía en estos momentos? ¿Qué decretos pudiera emitir o qué medidas pudiese tomar? Todas las medidas que estén contempladas dentro de la Constitución y que el Consejo Consultivo pueda llegar a sugerir que se tomen. Acá, en estos episodios tan graves, hay un momento de bastante convulsión y de bastante confusión. Y cualquier cosa puede llegar a suceder. Detenciones arbitrarias, expulsiones de la misma forma, así han dado de baja a cerca de 3.000 jueces. Hay mucha gente implicada en todo este tema, mucha gente que responde a Fethullah Gülen, que dicen ser uno de los autores intelectuales de esta intentona de golpe y que hoy está autoexiliado en los Estados Unidos y que se dice ser hombre de la Central de Inteligencia Norteamericana. Ahora, políticamente, Galet, ¿qué va a ocurrir en Turquía? Es decir, hasta el momento se habla de 32.000 personas detenidas, más de 70.000 personas investigadas, cifras realmente bastante alarmantes. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el destino político, digamos, de Turquía, entendiendo que, aunque las leyes dicen que pueden cada 3 meses renovar ese estado de excepción, bueno, no deberían estar así durante el resto de la vida, ¿no? Por supuesto que no, pero ya sabemos que son países muy especiales. Fijémonos simplemente en el comportamiento internacional que están teniendo. Hoy están en una especie de pivot, con un pie en la alianza con Estados Unidos y con un pie conversando con Rusia. Algo que nosotros no podemos llegar a comprender cabalmente, de acuerdo también a las idiosincrasias de los pueblos, ¿no? Ahora, también quisiera consultarte allí, Galeb. Turquía, hemos visto cómo ha estado bombardeando también posiciones kurdas en Siria, cómo ha tenido también todo un papel resaltante en este tema. ¿Va a continuar Turquía con esta posición? ¿Tiene algo que ver esta prórroga de medidas y de estado de excepción con ese accionar? Todo tiene que ver con todo, por supuesto, porque hay una gran población kurda en Turquía. Turquía es el país que tiene la mayor población de kurdos, y el objetivo real de Erdogan es siempre el pueblo kurdo, más allá de la complicidad en el derrocamiento de Bashar al-Assad y la destrucción de Siria. Por supuesto que esto va a continuar, pero de manera más atenuada, porque ahora Turquía está en una posición un poco más frágil, en el sentido que tanto Europa como Estados Unidos la han traicionado impulsando este golpe de Estado. Pero de todas maneras, Turquía es un país muy especial y que se maneja de una manera diplomática, por así decirlo, entre comillas, muy particular. Más allá de lo que haya sufrido, va a seguir evaluando las relaciones entre uno y otro sector, entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo. Bien, Galeb, quisiera agradecerte el contacto con la Radio del Sur y que nos ayudes a entender a los venezolanos y a los latinoamericanos todo lo que está ocurriendo en Turquía en estos momentos. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jessica. No hay que olvidar que, más allá de las culturas diferentes y las idiosincrasias diferentes, la problemática es muy similar a la que tenemos en Latinoamérica. Si no, ¿cómo vamos a explicar lo de Colombia? Es así, es así. Allá estábamos conversando con el analista internacional Galeb Mousad, precisamente sobre cómo Turquía ha decidido prolongar durante 3 meses más el estado de excepción a partir del 19 de octubre, una medida, recordemos, que fue impuesta tras el fallido golpe de Estado. La prolongación fue anunciada por el viceprimer ministro turco. Y además han dicho, ¿no?, que van a seguir llevando a cabo batallas contra organizaciones terroristas, según sus palabras. Hasta el momento son 32.000 las personas que fueron detenidas y 70.000 las personas que son investigadas. Así que este es el balance que podemos ofrecer en estos momentos en Turquía. Han dicho que el objetivo es eliminar cualquier influencia de los partidos de Gülen en la administración. Así que bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Son las decisiones que está tomando Erdogan en estos momentos, y dice que van a continuar también las distintas reuniones de los consejeros locales. Mientras tanto, además, bueno, el ejército de Turquía sigue atacando posiciones dentro de Siria, sin que Siria sí lo haya solicitado, ¿no? No es que es una lucha conjunta como se lo pidió a la Federación Rusa, sino que, bueno, están allí con su ejército atacando distintos puntos, sobre todo, o con más fuerza, en el norte de Siria. Esta es la situación en estos momentos en Turquía. Y bueno, como decía Galeb, todo está conectado con todo, así que bueno, hay que analizar todos los ataques que reciben los pueblos del mundo. Y precisamente hablando de ataques, nosotros tenemos que comentar que el gobierno venezolano, específicamente la Cancillería de Venezuela, ha denunciado las nuevas maniobras de la llamada Triple Alianza, es decir, Brasil, Argentina y Paraguay, para persistir en el desconocimiento de la presidencia que ejerce Venezuela sobre el mercado común del sur, Mercosur. Así lo denunció nuestra Cancillería en un comunicado, donde además señala las amenazas recientes del presidente de Argentina, Mauricio Macri, y también del gobierno de facto de Brasil, Michel Temer, que quieren expulsar a Venezuela de este bloque regional. El comunicado comunicado de la Cancillería dice, se exige respeto al gobierno de facto de Brasil y también al gobierno argentino para que ajusten su comportamiento y apego de los tratados fundacionales el Mercosur, así como el desarrollo histórico de nuestros pueblos. La canciller Delcy Rodríguez, canciller venezolana, ha dado a conocer este comunicado y bueno, le ha dicho todo esto a los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Paraguay, porque además hay que recordar que Venezuela tiene hasta el 31 de diciembre para entregar la presidencia del organismo y están atentando contra nosotros sin siquiera dejarnos ejercer bien este rol que nos tocaba según los fundamentos, ¿no?, de este mercado común del sur. Tenemos las informaciones de América Latina para trasladarnos nuevamente hasta continente europeo porque tenemos nuestra columna de todos los martes donde un fantasma recorre Europa. Fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, un saludo a todos los oyentes de Un Fantasma recorre Europa. El tema que queríamos hablar hoy es el golpe de Estado contra el Partido Socialista Obrero Español, PDE, de la reunión de la ejecutiva del Comercio. Sábado fue un golpe de Estado organizado por la burguesía en España, por la clase dirigente, con la ayuda del centro de cual fue tenían que deshacerse de Pedro Sánchez. Motivo de que el Comité Federal del PSOE en dos ocasiones había dicho que no iban a ayudar a la formación de un gobierno del Popular, que es el principal partido de la derecha, que ha estado en el poder durante 5 años, llevando adelante una política de austeridad, de recortes y de ataques a la clase trabajadora, y que necesita los votos de otros partidos para formar gobierno. Lo que queda claro es que la clase dominante en España quiere formar un gobierno que tenga el apoyo parlamentario más amplio para poder aplicar los recortes que exige la Unión Europea, que son de otros 15.000 millones de euros en los próximos 2 años. Y para eso necesitan el concurso activo o pasivo del Partido Socialista. Lo que ellos están barajando es que el Partido Socialista se pudiera abstener en la votación de la formación de gobierno y que además pudiera apoyar los presupuestos del año próximo. Pero tienen un pequeño problema. El pequeño problema es que el Comité Federal del PSOE había votado en 2 ocasiones que ellos iban a votar no, iban a votar en contra de la investidura del presidente Rajoy. Pedro Sánchez la semana pasada dijo que no solamente quería que el PSOE se votara en contra, sino que además iba a tratar de explorar la posibilidad de formar un gobierno de izquierdas, es decir, un gobierno que incluyera al Partido Socialista y a Unidos Podemos. Unidos Podemos, que es la coalición que agrupa a Izquierda Unida y el Partido Podemos de Pablo Iglesias, ambos a la izquierda del Partido Socialista. Y esa posible coalición debería de contar por lo menos con la abstención o el apoyo tácito de los nacionalistas catalanes. Tal proposición es anatema para la clase dominante española, que no quiere de ninguna forma que Unidos Podemos se acerque al poder, ni de cerca ni de lejos, porque temen que eso podría producir una ruptura del régimen. Y ellos fueron los que organizaron ese golpe contra Pedro Sánchez. El día miércoles, a instrucciones de Felipe González, el antiguo presidente de España, antiguo presidente del Partido Socialista, amigo personal de Carlos Andrés Pérez, el día miércoles, 17 miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE dimitieron. La dimisión forzaba la dimisión de todo el organismo. El organismo quedaba sin legalidad. Y así ellos declararon que Pedro Sánchez ya no era el dirigente del PSOE, que la ejecutiva ya no existía y que se tenía que formar una comisión gestora provisional. eso era para impedir que Pedro Sánchez llevara adelante sus planes que había propuesto, que eran de convocar un congreso extraordinario del partido y apelar a los militantes a que decidieran qué había que hacer sobre la formación del gobierno. Pedro Sánchez se resistió a ese golpe de Estado, dijo que él tenía todavía la legitimidad, y convocó a un comité federal, que es un organismo de 300 personas, 300 componentes, para el día sábado 1 de octubre. Esa reunión empezó muy mal. Los oponentes de Pedro Sánchez, dirigidos por Susana Díaz, la actual presidente de Andalucía, de la Junta de Andalucía y miembro del Partido Socialista, trataron de sabotear la celebración de la reunión. De hecho, la reunión no pudo iniciar después de más de 11 horas de debates sobre procedimientos, y solo al final de esas 11 horas se tomó una votación que ganaron los partidarios de Susana Díaz por 132 votos contra 107. Pedro Sánchez, habiendo perdido la votación, dimitió, y lo que tenemos que preguntarnos es ¿a dónde lleva esta situación? Obviamente esto abre el camino para los partidarios de Susana Díaz se abstengan en la votación de investidura del Partido Popular, que ahora además exige apoyo para sus una garantía de apoyo para sus presupuestos, que van a ser de recortes el año que viene. Así que en realidad toda esta maniobra, toda esta crisis interna, guerra civil dentro del Partido Socialista, era para permitir la formación de un gobierno de derechas en España. Así podemos ver cómo en la época de la crisis del capitalismo no queda margen para el reformismo ni para las medias tintas. Uno está o con el capital y tiene que aplicar una política de recortes, o está en contra y tiene que romper con el capitalismo. Pedro Sánchez trató de navegar entre dos aguas y no se lo permitieron. Esta crisis tiene implicaciones más amplias para el resto de Europa y otros dirigentes políticos que también han intentado navegar entre dos aguas, aplicar una política de reformas cuando la crisis de capitalismo no lo permite, como en el caso de Grecia con Syriza y Tsipras. Por lo tanto, quedamos con dos alternativas: o con el capital haciendo pagar la crisis a los trabajadores, o con los trabajadores rompiendo con el capitalismo. No hay, en la época de la crisis capitalista, lugar para términos medios. Un saludo y hasta aquí Un Fantasma Recorre Europa. Un Fantasma Recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, ahí está, otro viajecito al continente europeo a través de ese fantasma que lo recorre con esta columna que les tenemos todos los días martes. Regresamos a nuestro continente para informarles que las abuelas de Plaza de Mayo han anunciado que se recuperó al nieto número 121 y el día de hoy, en la tardecita, van a ofrecer una rueda de prensa en la que van a dar todos los detalles sobre este encuentro. La presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, adelantó que se trata de un hombre porteño de 40 años de edad y que ya se le realizaron los análisis de ADN y el resultado se supo el fin de semana y ya fue notificado a todas las partes. El nieto 121 dijo que sus abuelos habían fallecido, pero tiene un hermano y otros familiares que lo acompañarán en la rueda de prensa de el día de hoy en la tarde. Por lo visto no le habían dicho nada quienes lo criaron sobre que, bueno, él no era el hijo sanguíneo, ¿no? Entonces, bueno, él no sospechaba nada de que podía ser nieto de algunas de las personas que padecieron esa cruenta dictadura de Videla en la Argentina. Pero bueno, es una linda noticia para nuestra región cada vez que se dan pasitos adelante, ¿no? En este ir descubriendo y en este ir subsanando las heridas tan fuertes que han dejado las dictaduras, ese plan Cóndor, que en realidad, bueno, no son esos militares y esos personajes que uno conoce, sino que en realidad todo eso está liderado por grandes poderes transnacionales, que son los que instauraron todos esos dictadores en nuestra región y nos hicieron padecer durante largas décadas, ¿no? Durante todo todos esos 80, todos esos 90, toda esa represión que trajeron a nuestros pueblos. A las 9:25 minutos de la mañana, vamos a ver qué nos dicen los usuarios. Por aquí nos están escribiendo: buen día, ayer la línea los totumos en el cementerio, en la mañana sacaban sus unidades, pero no montaban pasajeros, y en la tarde ya la sacaron todas funcionando, pero cobrando 60 bolívares. Además, son unas unidades que están totalmente deterioradas, nos dice por aquí Luis. Por acá también nos están escribiendo en estos mensajitos de texto y nos dicen: buen día, se necesita un golpe de timón en Petare con mucha urgencia, dice Miguel en este mensaje que nos envía. También acá nos dicen: buenos días, mi amiga bella Jessica, un besote para ti. José Espinosa, un beso, José, gracias por estar siempre allí del otro lado del programa. Acá también nos escriben: hola, es Marinas desde Vargas, aquí la señal se fue hace rato. Bueno, entonces hay reportes en Vargas y en Mérida, ya los vamos a notificar. Aquí también nos escriben: buen día, joven, tenemos problemas con la señal, se oye intermitente o no se oye en Catialamar, dice Omar Jiménez. Bueno, nuevamente allí el estado Vargas. Acá también nos dicen: saludos, es un error decir imperio estadounidense porque el estado gringo es solo una marioneta del imperio económico transnacional que gobierna en Estados Unidos, donde han tenido una poderosa plataforma de maldad. Acá también nos escriben: la paz solo se conseguirá con el levantamiento de la conciencia del pueblo colombiano, no deben perder esta oportunidad, dice Vladimir desde la esquina caliente. Un beso y un abrazo a todos los compañeros de la esquina caliente. Acá también nos escriben: buen día, voy en un transporte público y me cobran el pasaje de San Diego hasta La Lara en 60 bolívares y desde La Lara hasta la avenida Bolívar en 80 bolívares. ¿Hasta cuándo los transportistas van a seguir haciendo lo que les place?, dice Thaís en este mensajito de texto. Bueno, hay que meterle el ojo, ¿no?, a eso que erróneamente nosotros llamamos transporte público, que en realidad no tiene nada ni de transporte en el término digno, ni tiene nada de público, ¿no? Se trata además de toda una serie de carros que están en muy malas condiciones, como lo dicen los usuarios, en unas chatarras allí, manejadas en su mayoría de las veces, ¿no?, por personas que igual estaban siendo víctimas de una cadena de explotación, pero que, bueno, no adoptan la actitud necesaria, ¿no? Nosotros en realidad en Venezuela padecemos son de monopolios privados que son altamente ineficientes y que se han encargado, ¿no?, de dominar todo el tema del transporte, entre comillas, por supuesto, público, ¿no? Son roscas estas líneas que lamentablemente cuentan, ¿no?, con todos los permisos, porque, ojo, una línea no puede funcionar sin permisos emitidos por el Estado, por la alcaldía, por las gobernaciones, por el gobierno central, y bueno, tienen todos estos permisos y terminan haciendo valer los intereses de los dueños de estas unidades, como por ejemplo subiendo el pasaje, pero además amenazando o tirándose unas paralizaciones bruscamente, dejando a los pasajeros varados sin poder trasladarse. O sea, se trata de un chantaje puro y simple, ¿no?, el que ejercen estas unidades de transporte, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, o realmente es como lo criticable. Además, nosotros tenemos que señalar que, bueno, se han tomado iniciativas por parte del Estado venezolano, pero uno no termina de ver cuajar, ¿no? O sea, se ha avanzado en el metro de Caracas, también en la red de buses del CICSA, en todos los metrobús, pero es algo muy parcial, digamos, con relación a lo que necesitamos realmente. Además, no hay tampoco, a la hora de entregar unidades, no hay realmente un control o una supervisión necesaria, ¿no? Lo mismo que ocurrió con los taxis, lo mismo ocurre con muchos buses Yutong, ¿no? Son entregados y luego ni siquiera se supervisa para qué están siendo utilizados y cómo están siendo utilizados. Desde lo que suena en el reproductor de ese carro hasta cómo está funcionando esa unidad, debería tener una supervisión. 9:29 minutos de la mañana, vámonos escuchando a Juan Luis Guerra con el tema Como Yo, y regresamos con más. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz, ay no, no. Como lágrimas de un pino verde si no estás a mi lado, besos. Los besos que me dio tu boca me los como a diario, te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas. Te he buscado hasta en la sopa que dejé en la cocina. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita, pero nada se compara con tu cara bonita. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí, yo no sé.

un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:37 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Recuerden ingresar en nuestra página web www.laradiodelsur.com.be para ir ampliando todas las informaciones que hemos estado discutiendo acá durante la mañana de hoy. Hay que comentar, por ejemplo, sobre un anuncio que se dio el fin de semana y que el día de ayer ya comenzó a ser aplicado. El movimiento Alianza País, partido del actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, oficializó durante este fin de semana a Lenín Moreno como el candidato a la presidencia para las elecciones de febrero del año 2017 durante un masivo evento que se llevó a cabo en Quito, capital de Ecuador. El partido de gobierno, Movimiento Alianza País, proclamó a Lenín Moreno como el próximo candidato a la presidencia en esas elecciones de febrero del año 2017. A su vez anunció que el actual vicepresidente Jorge Glass irá nuevamente a la vicepresidencia. Es la dupla Lenín Moreno y Jorge Glass para presidente y vicepresidente en el año 2017. Anunció que la consigna para esas elecciones va a ser Unidos Somos Más y que ya son, digamos, los favoritos en las encuestas, aunque apenas está empezando, digamos, todo este proceso. Nosotros queremos, bueno, conversar un poco más sobre quién es Lenín Moreno, profundizar sobre qué tantas posibilidades hay de un triunfo del movimiento Alianza País luego de que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa haya dicho que él no va a ir a la reelección, ¿no? Que no se va a presentar para el año 2017. Sin embargo, Correa durante ese acto ha dicho que esperan que se siga caminando juntos hasta el final y que si surge algún escollo o algún distanciamiento se puedan superar y se puedan volver a abrazar como compañeros del mismo partido político, porque el camino, decía Correa, es un camino duro, pero es el único que hay. Lenín Moreno es un hombre de 63 años, que ha defendido todos los logros de la Revolución Ciudadana, que además se ha medido en distintos escenarios, ha tenido distintas funciones dentro del gobierno ecuatoriano y ha dicho durante esta selección como candidato que va a dar lo mejor de sí. Lenín Moreno además, bueno, es una persona que se encuentra en silla de ruedas, que ha estado velando también durante estos años del gobierno de Correa por hacer valer los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, y esto también ha sido muy bien recibido por parte de los ecuatorianos. Además, Lenín Moreno fue vicepresidente ya desde el 2007 hasta el 2013. Y bueno, ha defendido todo este proyecto político de Rafael Correa, ¿no? Ha dicho además que hay que seguir atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. En este sentido se refería, bueno, a todas las personas de bajos recursos, pero además a los niños, a las mujeres y a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así que bueno, ya se está dibujando con bastante fuerza ese camino a seguir por el candidato de Alianza País, para ver pues si pueden lograr que la Revolución Ciudadana siga a la cabeza en Ecuador, ¿no? Además, ya Lenín Moreno está asumiendo como el candidato del partido y el día de ayer arrancó con su gira por los medios de comunicación, luego de que el fin de semana se haya anunciado que él es el candidato. El día de ayer estuvo ofreciendo distintas entrevistas especiales a distintos medios de comunicación ecuatorianos, estuvo allí en un programa radial, conversando conversando sobre cuáles son sus propuestas para el próximo periodo en Ecuador, e incluso se estuvo refiriendo, bueno, a su tema, ¿no? De su estado de salud, de ser una persona que se encuentra en silla de ruedas, y él dijo en palabras textuales: la discapacidad no es una incapacidad, es materia, es parte de la diversidad que tiene el mundo, y yo gozo de una perfecta salud, ¿no? De hecho, emplazaba a todos los demás candidatos a la presidencia que se hagan exámenes médicos para ver si están tan sanos como él, entendiendo que este tema ha sido uno de los temas por los cuales ha sido atacado de una manera bastante ruin, o por los cuales se ha querido ver que él no está en capacidad para ser candidato. Nosotros vamos a trasladarnos hasta Ecuador para conversar sobre este tema, así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos al compañero Mauro Andino Alarcón. Él es analista, magíster en Hacienda Pública con diplomado en Administración Tributaria. Y bueno, le damos la bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Hola, Jessica, buen día y un saludo a todos los que nos escuchan en Radio del Sur. Mauro, bueno, desde Venezuela, desde América Latina y el Caribe, tenemos o quisiéramos entender de qué se habla cuando se menciona a Lenín Moreno como el próximo candidato por Alianza País a esas elecciones de febrero del año 2017. ¿Quién es Lenín Moreno y qué pudiera él ofrecerle al pueblo ecuatoriano? Bueno, un poco para hablar de Lenín Moreno, vamos a decir que él fue de inicio desde la primera elección del primer triunfo del movimiento de la Revolución Ciudadana, en cual se lanzó el presidente Correa con binomio de Lenín Moreno. Lenín Moreno estuvo hasta el año 2013, donde terminó su periodo, y decidió no acompañar en la reelección en ese momento al presidente Correa. Y él es uno de los personajes del movimiento Alianza País que se retira, digamos, en ese momento de la visualización política con un 98.7% de aceptación. Creo que eso es algo histórico en la política ecuatoriana, un vicepresidente, digamos, en ejercicio de su poder se retire con ese nivel de aceptación. Él tiene, digamos, él construyó su propia imagen dentro del mismo movimiento Alianza País. Él lideró dos proyectos muy emblemáticos cuando fue vicepresidente, que fue la Misión Solidaria Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara. El primero, lo que trataba era, el primer proyecto de la Misión Solidaria Manuel Espejo, trataba de identificar a nivel de todo el país y hacer un levantamiento de todas las personas con discapacidades. Y el segundo programa, el Joaquín Gallegos Lara, consistió en darle a las personas un financiamiento, a todas estas personas que estaban identificadas con discapacidades, darles un financiamiento para cambiar su nivel de vida y darles cierta asistencia social para mejorar su calidad de vida. Realmente eso generó una revolución en el tema social en el país, porque visibilizó a estas personas que muchas veces las teníamos invisibilizadas y que nos hacíamos muchas veces de la vista gorda, como que no los veíamos, pero que sabíamos que estaban ahí. Y eso hizo una transformación en estas personas, tanto es así que muchos de ellos incluso ahora tienen muchas posibilidades de desarrollar sus propias empresas, muchos están trabajando en empresas privadas, en empresas públicas, porque esto detonó un sinnúmero de leyes y normas en el tema de aceptación de estas personas y en el tema de darles un trato digno como ellos se merecen, como cualquier otra persona, ¿no? Ahora, Mauro, yo quisiera consultarte si existen las posibilidades, digamos, reales de que un candidato de Alianza País triunfe en esas elecciones presidenciales sin que sea la figura del líder Rafael Correa. ¿Puede pasar eso dentro del Ecuador o se asemeja un poco más a otros países de América Latina donde el liderazgo ha reposado más sobre determinadas figuras? Bueno, definitivamente el liderazgo y la figura del presidente Correa y los avances que se han tenido durante estos últimos 10 años con el proyecto de la Revolución Ciudadana definitivamente le dan al presidente Correa, digamos, un nivel de liderazgo a nivel nacional y de transformación del país. Esto es indiscutible, pero también no es menor que el estar mucho tiempo en el tema político y en la tensión y el confrontamiento, porque realmente durante los últimos 3 años la restauración conservadoras ha arremetido con mucha fuerza, eso ustedes lo saben allá en Venezuela y lo vemos en todos los países. En Ecuador no ha sido la a su interna. Lenin viene a mostrar ese otro lado de la política, de tratar de escuchar al individuo, lo que está pensando la gente en el territorio, un poco construido por el mismo cambio político que se ha dado en el país. Ahora, si uno coge hoy por hoy, si uno hace corte en las encuestas como están hoy, pues definitivamente Lenin podría ganar en la primera vuelta, ¿no? Claro, el que está atrás, que es un candidato, que es un banquero, que representa la derecha del país, viene con un nivel de porcentaje de votos a favor de él del 23%. Y sobre eso no ha subido durante los últimos 5 años que ha estado permanentemente en campaña y con muchos recursos invirtiendo en su campaña. Eso quiere decir que no hay como un cambio hasta ahora de que la gente vaya a irse por la derecha hasta ahora, digamos. Todavía falta camino que recorrer. Las campañas se abren en enero acá en el país. Son 2 meses de campaña hasta las votaciones y, como digo, todavía falta mucho que recorrer en estos últimos 6 meses que falten para las votaciones acá en el país. Dependerá mucho de la situación económica, cómo se la enfrente. Yo creo que en eso se han hecho cosas muy interesantes en la parte económica, pese a las dificultades que existen a nivel externo y algunos temas que ya todo el mundo lo sabe, por el precio del petróleo. El país depende mucho todavía de las divisas que ingresen por el precio petrolero, las inversiones, que también el sector privado dice que no han llegado, pero yo creo que por ahí el sector privado no ha hecho su parte de su tarea en el país para generar mayor productividad. Pero bueno, eso estará dentro del debate y la discusión. Pero si uno dice hoy por hoy, uno puede ver las encuestas y puede ver en qué estado está Lenin, pues uno puede decir, puede ganar en primera vuelta. Pero digo, él no ha estado en el país, él no ha entrado al debate, recién llega al país, ahora va a entrar al debate, él va a estar en desgaste. Vamos a ver cómo nos va en la economía y eso dependerá mucho de la votación final. Ahora, Maura, también quisiera consultarte, aunque las campañas arrancan en enero, ya Lenin ha estado recibiendo, incluso lo hemos visto mediáticamente, algunos ataques por su condición de encontrarse en silla de ruedas. ¿Crees que esto tenga algún tipo de influencia dentro de la campaña que se va a iniciar a principio de año? Pues yo definitivamente creo que no. Yo creo que más bien eso lo fortalece a él y lo fortalece desde el lado humano, porque él nos hizo ver a todos los ecuatorianos, y eso todo el mundo lo tiene en su imaginario, ¿no? Creo por eso está el nivel de aceptación de él. Nos hizo ver el tema de la solidaridad y ver cómo nosotros, apoyando a esas personas que muchas veces tienen ciertos niveles de discapacidad, esas personas pueden salir adelante sin ningún problema y pueden tener las mismas posibilidades y ventajas que cualquier otro. Y digo, estamos en el siglo XXI, donde hay todas las posibilidades. Es una persona muy activa, sí, es verdad que no vamos a mentir que el estar con esa discapacidad, el estar en una silla de ruedas, digamos que le pueda dificultar en un tema, no sé, de quizás estar recorriendo las calles permanentemente, pero hay otras formas de hacerlo, ¿no? Digo, si uno puede comparar, el presidente Roosevelt en los Estados Unidos enfrentó una guerra y él tenía una discapacidad, digamos. En las situaciones actuales yo creo que él lo puede desenvolver, y cuando fue vicepresidente él lo mostró, lo demostró sin ninguna duda cómo fue su capacidad de gestión y su respuesta, y muchas veces llegando a lugares que uno podría decir una persona con discapacidad no lo puede hacer, pero él demostró que él puede llegar a lugares recónditos del país buscando a esas personas que estaban invisibilizadas, y eso generó, digamos, en toda la ciudadanía ecuatoriana una imagen de él, de una persona que tenía mucha fortaleza y que tenía mucho nivel de ejecución, ¿no? Bien, Maura, nosotros queremos agradecerte el contacto con Venezuela y con la Radio del Sur. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y un placer, Jessica. Allí estábamos conversando con Mauro Andino Alarcón, analista, magíster en Hacienda Pública, diplomado en Administración Tributaria, ecuatoriano, también ha participado activamente dentro del gobierno de Rafael Correa, y bueno, nos comentaba sobre esa decisión del partido político ecuatoriano Alianza País, partido de gobierno, quien ha decidido que Lenin Moreno va a ser el próximo candidato a la presidencia en las elecciones de febrero del año 2017, va a ir en fórmula con el actual vicepresidente Jorge Glass, quien nuevamente va a aspirar a repetir este cargo. Entonces, Lenín Moreno y Jorge Glass es la dupla para esas elecciones presidenciales del año 2017 en Ecuador. Vamos a ver si es posible, ¿no?, que triunfen y que la Revolución Ciudadana continúe pese a yo no estar bajo la figura de liderazgo del presidente Rafael Correa y pese a todos los fuertes ataques que ha estado recibiendo la región latinoamericana en su conjunto y de los cuales lamentablemente no se escapa tampoco el Ecuador. Así que bueno, ojalá logren triunfar en estas elecciones. Vamos a estar bien pendientes. Siguen escribiéndonos a través del 0414-182-8973. Por aquí nos dicen, la sociedad colombiana se encuentra muy despolitizada, obvio la extensión del plebiscito. Es por eso, es el desinterés en la votación. Impera la cultura de la ignorancia. Hay que entender que el camino es la paz, nos dicen por acá. También nos escriben, por culpa de la Guardia Nacional Bolivariana, es que muchos bachaqueros todavía pueden hacerse su agosto, nos dicen en estos mensajitos, criticando también la situación del bachaqueo en Venezuela. Bueno, son realidades que uno no puede dejar de denunciar en todo momento. Por aquí también nos dicen, también se está yendo la señal de la Radio del Sur en Tocuyito, en el estado Carabobo, dice Jesús Méndez. Bueno, ahí tenemos bastantes percances con nuestra señal que atender, pero bueno, por ahí andaba el compañero Eduardo Zambrano, que seguro nos va a ayudar a solventar todos estos detallitos. Vamos también, antes de despedirnos, a felicitar a nuestra Vinotinto Sub-17 femenina, que el día de ayer derrotó a Camerún 2-1 en el Mundial de Fútbol Femenino en Jordania 2016. Deina Castellanos, es increíble, Deina Castellanos anotó los dos goles que le dieron a Venezuela la primera victoria en Jordania. El primero fue en el minuto 23 y el segundo fue en el minuto 92. Deina Castellanos es la capitana de la selección de fútbol femenino sub 17 y casi que mete el tercer gol también en el minuto 73. Pero bueno, vamos muy bien ubicados entonces y nos vamos a estar enfrentando nuevamente el viernes 7 de octubre a las 12 del mediodía contra Canadá. Así que vamos a estar atentos para seguir apoyando a nuestras muchachas de la Vinotinto Sub-17 femenina. Estamos muy contentos. Yo les dije que esas muchachas, las mujeres en el fútbol venezolano, siempre nos dejan muy en alto. Son las 9:54 de la mañana. Vamos despidiendo este programa. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Y por supuesto, le agradecemos con todo nuestro amor y con especial énfasis a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que estuvieron acompañándonos durante esta mañana. Les recordamos que pueden seguir en sintonía de la radio, que pueden también visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y bueno, nos reencontraremos en mientras tanto y por si acaso mañana miércoles a las 8 de la mañana. Que tengan un excelente día, que la pasen bonito y que todo lo mejor llegue a cada una de sus vidas. Los quiero mucho, nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto y por si acaso, nos despedimos.